Nos besamos por el puro, absoluto placer de besarnos, listones de lenguas, dientes como peces salados, festín de salivas, giros, valses, pájaros. Tu boca ranura, cereza, grosella, mi lengua gaviota, cometa, sirena. Se encuentran, se tocan, se enredan, marineras de un viaje sin ida ni vuelta. Tu boca es el mar, mi lengua, un barco de vela.